Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.com. Nos asomamos acá a esta ventana radial del Enredando las Mañanas, empezando la semana, empezando el lunes, fresco, fresco hay que decir, ¿no, Romy? Buen día, sí, está fresco, pero bueno, quienes nos manejamos a tracción a sangre. Llego en manga corta, Romina, al estudio de Zumba La Turba esta mañana. Así que bueno, estamos acá dando inicio a una nueva edición de este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estás escuchando el Enredando las Mañanas, el programa que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, nuestro programa colaborativo, colectivo, nuestro informativo diario que escuchás de lunes a viernes de 10 a 12 por las distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, y este programa colaborativo y federal que podés identificar cada día desde dónde está saliendo, porque si sintonizás esta radio, bueno, los días lunes está esta tonada cordobesa desde Zumba a la Turba en Córdoba, pero los martes la tonada es riojana desde Radio Voces o en Buenos Aires Radio La Colectiva. Los miércoles en Jujuy desde Radio Pueblo o de Radio Estación Sur en Catamarca. Los jueves vuelvo a Buenos Aires a La Retaguardia junto a Luis Sangió. Y los viernes, finalmente, La Caterva desde Buenos Aires y desde hace ya casi un mes debe ser la Radio Che desde Rosario. Pero no nos quedamos ahí. También para seguir multiplicando nuestras voces y nuestras historias están todas las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas. Y estas son Radio Pueblo y Capoma desde Jujuy, La Negra de Bolsón en Río Negro, La Colmena en Plaza Huincul, Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba desde la ciudad de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla desde el San Luis, Radio La Pujante desde La Valle Mendoza, Radio Voces desde La Rioja, Radio Estación Sur desde Catamarca, La Trinchera desde Campana, Provincia de Buenos Aires, Radio La Barriada desde Florencia Varela, Provincia de Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Ciudad de Buenos Aires, Radio Libre 93.3 desde Santa Teresita también en Provincia de Buenos Aires y desde la Provincia de Córdoba, Radio Roja en Casa Grande y Radio Curva desde Sal Si Puedes. Se hace larga, cada vez más larga la lista de radios que multiplican estas voces, pero además, primero todo el material que producimos en este Enredando las Mañanas, podés consultarlo con posterioridad en la página de la RNMA en www.rnma.org.ar, donde además trabaja un equipo de gráfica para producir notas escritas a partir de estas entrevistas. Y el equipo está integrado por Redeco Alternativo, por ANRED, por Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento y Radio Voces. En técnica, desde la radio de la RNMA, nos ayuda Julio Echeverría. Y tenemos, bueno, los canales de contacto, claro, está. Nos podés escribir a través de nuestra página web rnma.org.ar, a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, o a través de Twitter en @rnma_arg. ¿Quién habla? ¿Quién habla ahora? Bueno, porque vamos a contarles cuáles son los temas que nos van a estar ocupando en esta mañana, que siempre pueden variar, porque ustedes saben que en el transcurso de las 2 horas del programa todo puede suceder en cualquier punto del país y de nuestra Vía Yala. Así que bueno, por lo pronto lo que hemos trabajado en la preproducción para hoy, ¿qué es, Romy? Tenemos la recuperación de La Piojera, un teatro histórico de la ciudad de Córdoba que abrió sus puertas el viernes pasado. Nuestro compañero Franco Acosta estuvo ahí deleitándose en las salas de La Piojera. Tenemos también una comunicación con compañeros y compañeras de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Mendoza en el marco de su repudio al Consejo Federal Minero. Tenemos también, bueno, ahora una comunicación con la que vamos a salir ahorita nomás con compañeros y compañeras que están en el corte en Villa La Maternidad, un asentamiento que está aquí en la ciudad de Córdoba y que está en resistencia hace más de 13 años contra siempre el inminente desalojo y que ahora parece que, bueno, al ya desalojo que sufrieron varios y varias que vivían ahí, quienes lograron resistir, se enfrentan a un puente que quieren construir ahí donde está la villa. ¿Qué más tenemos, Nati? Bueno, dos temas dolorosos que, bueno, nos atraviesan. Uno es el juicio por justicia para David Moreno, del cual venimos dando cuenta desde hace ya más de un mes, desde su inicio. Y bueno, vamos a estar poniéndonos al día de qué es lo que está pasando con Lucas, un integrante de Mucho Palo Noticias, que viene estando al pie del cañón, realmente ahí en cada una de esas agotadoras jornadas del juicio. Después no podíamos dejar de tomar en Enredando las Mañanas la dolorosísima noticia del asesinato de Elsa Sosa, testigo de causas de lesa humanidad en San Rafael, en Mendoza, pero que vivía acá en Córdoba. Es complejo, todavía la verdad es que es poco lo que se puede decir, pero lo que vamos a compartir es una entrevista con Marina Tomasini. Ella es hija de Silvia Supo, otra testigo de los juicios de lesa humanidad que fuera asesinada muy cerca de un 24 de marzo cuya investigación muy rápidamente descartó cualquier hipótesis vinculada con los juicios, cualquier hipótesis política, y con el tiempo que se fue caminando fue quedando que no era tan clara esta desvinculación. Creemos que si algo caracteriza el abordaje de estas situaciones debe ser, en primer lugar, la precaución, la mesura. Son situaciones muy dolorosas, pero al mismo tiempo pueden tener muchísimas connotaciones alrededor. Así que, bueno, vamos a estar escuchando en primer lugar esta reflexión de Marina Tomasini y a lo largo de los días iremos conociendo un poco más. Para cerrar también vamos a estar intentando comunicarnos con el compañero Gerardo Rojas, que está en Venezuela y que, bueno, él se toma un importante trabajo de mantenernos al tanto de lo que está sucediendo allá constantemente. Este último fin de semana, bueno, nada, no sé si decir que se recrudece la violencia opositora en Venezuela, porque en realidad las noticias son alarmantes hace tiempo, pero bueno, queremos compartir con él una conversación para que nos comente lo que se está viviendo allá cotidianamente. Esos serían por ahora los temas. La trivia es que si hay alguno que no aparece o si aparece uno que no hemos nombrado, los o las oyentes que lo identifiquen, bueno, podrán elegir un tema musical a cargo de nuestro operador estrella, Francisco Batista. Pero bueno, 10:10, ya largó la Enredando las Mañanas, vamos a un corte musical y largamos primero bloque ya, porque este es el cero. Ah, bueno, pues,

¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Segundo bloque de información de este Enredando las Mañanas. Y de Venezuela volvemos acá a la ciudad de Córdoba, donde una comunidad que viene dando lección hace más de 10 años de resistencia, Villa La Maternidad, que sostiene desde hace tanto tiempo esto de aquí también, ¿no? No se va nadie, vivimos acá, esta es nuestra tierra. En pleno centro casi de la ciudad de Córdoba, vuelve a ser protagonista de una avanzada, de un embate de los intereses inmobiliarios en la zona, que son muchos. Esta vez con el intento de seguir construyendo el famoso Puente Leticia, que se encuentra una obra detenida desde hace varios años. Para ponernos al tanto de lo que está pasando allí, porque esta comunidad vuelve a organizarse para resistir, estamos en comunicación con Mónica, una vecina de Villa La Maternidad. Mónica, ¿nos escuchas bien? Hola, buenos días. Buenos días, Mónica. Comentamos recién que ustedes el jueves pasado se encontraron con que una compañía empezó a hacer, si se quiere, los primeros pasos para la construcción del Puente Leticia, del cual ustedes ni siquiera tuvieron un aviso previo. ¿Nos puedes contar un poco qué sucedió el jueves y en este marco ustedes ahora se encuentran cortando la calle, en señal de rechazo a la construcción y para frenar justamente las obras? Sí, es así porque en este tiempo no tenemos mucho apoyo de los medios, lamentablemente, para que vean en qué situación estamos. Es muy lamentable porque el jueves nos despertamos a las 7 de la mañana con obreros bajando alambre, bajando vigas, y no entendíamos nada porque no bajó nadie a dar la cara del gobierno a decirnos, mire gente, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Uh-huh. Ya vinieron y bajaron todos sin saber nada. Nosotros nos paramos, como siempre lo hicimos, y pedimos explicaciones al comisario que vino. Y exigimos que se baje alguien del gobierno o del ministerio a dar explicaciones de qué es lo que está pasando. Bien. ¿Y ahí qué logramos, sucedió, Mónica? Logramos que viniera de Hábitat un representante con dos asistentes sociales, porque en el alambrado que se pusieron hay más de 12 familias que están prácticamente encerradas, como si fuera encerradas en una cárcel. Me parece que eso es anticonstitucional porque tenemos el derecho a la libre circulación. Las familias que quedamos a la vera de este alambrado, también prácticamente encerrados. Es una lástima, es una tristeza ver lo que están haciendo con nosotros, porque no creo que la gente no es perro, no es animal para que se encierren de la manera que lo están haciendo. Y no, y ahora cortamos para que den explicaciones, porque no, más que venir a pensar a la gente que estuvieron acá adentro, que quedaron adentro del alambrado, no tenemos ninguna otra noticia. Bien, Mónica, entonces, para entender, la primera medida de la construcción de este puente ha sido básicamente encerrarlos a ustedes con un alambrado. Exactamente, perimetrar las casas. Exactamente, o sea, estamos encerrados. Sí, con alambrado, sí. Sí. Mónica, y el arquitecto Luis Vélez, después de que se presentó por la exigencia de ustedes el jueves pasado, ¿se comprometió a algo más? ¿Cuáles son los próximos pasos? No, directamente a hacer una mesa de diálogo con las familias que quedaron acá encerradas, y de ahí no tenemos más noticia de nada, no te dan explicaciones de nada, simplemente es... Pero las obras, perdón Mónica, pero las obras, ¿ellos intentan seguir avanzando o la mesa de diálogo frena las obras? La mesa de diálogo frena las obras por ahora porque no pueden continuar con las familias adentro. Bien. Con muchas familias, con muchos niños. Así que no, por suerte frena eso y la resistencia que estamos haciendo todos. Bien. Y ustedes ahora lo que están pidiendo es que contemplen a la totalidad de las personas que habitan hoy ese territorio y no solo a las que han quedado linderas a los alambrados. Exactamente, sí. Bien. Bueno, Mónica, y ¿nos puedes contar un poco cómo están llevando adelante la acción? ¿Nos puedes contar cómo están ahí en el corte en Villa La Maternidad? Bien, sí, estamos cortando Agustín Garzón, pero solo una parte de la calle. Se deja la circulación vehicular del otro lado. Bien. Sí, estamos justo en donde sería Agustín Garzón y el pasaje Leticia. Tenemos el apoyo de organizaciones, de grupos estudiantiles universitarios, estamos los vecinos. Y estamos pacíficamente acá, porque siempre lo hicimos de esa manera, pero entre el diálogo con el comisario y uno de los representantes de la villa, pasó que un uniformado, que es el mismo que anduvo el jueves, amenazó de muerte a nuestro compañero. Le dijimos que nosotros estábamos pacíficamente, no es necesario venir a amenazar a nadie. Pero de ahí logramos que se lo llevaran, así que está allá a lo lejos, pero nosotros estamos pacíficamente cortando, pidiendo explicaciones. Bien. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, seguiremos de cerca lo que vaya sucediendo en el marco, bueno, de esta mesa de diálogo y también del derecho al hábitat de la tierra de los y las vecinas de Villa La Maternidad. Bueno, muy amable, muchas gracias. Bien. Si recién te enganchás, hablábamos con Mónica, vecina de Villa La Maternidad, un territorio aquí en la ciudad de Córdoba que resiste el desalojo y el despojo de tierras desde 2004, cuando el gobierno provincial desalojó a más de 350 familias, siendo trasladadas compulsivamente a los distintos barrios ciudad que se crearon en esa época. Algunos vecinos y vecinas decidieron resistir. Villa La Maternidad se encuentra bastante cerca del centro de la ciudad de Córdoba, por lo cual también puede acceder a algunos servicios públicos básicos que las barrios ciudades no tienen. Escuchamos recién a Mónica en el marco de un nuevo intento de desalojar a los y las vecinas que quedan para construir un puente que atravesaría el río Suquía.

estación preferida de mi banquero es muy hermosa. La estación de mi banquero en la selva aquí no hay. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y seguimos aquí en el Enredando las Mañanas, este programa federal y colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos los lunes desde la ciudad de Córdoba, radiando para todo el país. Y como adelantamos en el bloque cero, tenemos para hoy una conversación pendiente a raíz de que la semana pasada desde las asambleas ambientalistas de Mendoza, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, integrantes de regional de Cuyo Noa de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, emitieron un comunicado alarmándonos, pidiéndonos, si se quiere, que prestemos atención a la posibilidad de que avance el Plan Nuclear Nacional. La semana pasada, y bueno, durante las semanas pasadas estuvo el presidente Mauricio Macri en China firmando contratos para la construcción de dos nuevas centrales nucleares en el país, Atucha 2 en Buenos Aires y una quinta central nuclear en Sierra Grande, Río Negro. Y la Asamblea Mendocina alertaba la posibilidad también de que avanzaran sobre el establecimiento fabril minero urañífero de Sierra Pintada en San Rafael. Pero bueno, para hablar un poco sobre este tema y entender un poco de qué se trata y a qué apuntan estas políticas mineras a nivel nacional y en particular en el territorio mendocino, estamos con Alberto de la Asamblea por el Agua de Mendoza. Alberto, ¿nos escuchás bien? Sí, correcto, escucho bien. Perfecto. Hola Alberto, muchas gracias por esta comunicación y bueno, queríamos también tener la palabra de ustedes para poder entender un poco qué alertas hay que tener también para entender la política nacional minera, en este caso pareciendo asomarse nuevamente el fantasma de la energía nuclear y bueno, sí. Ustedes también con una gran trayectoria y aprendizajes en el marco de la organización ciudadana. Sí, nosotros desde hace 10 años estamos acá en el sur de Mendoza y en toda la provincia. Nuestra asamblea acá es de General Alvear y estamos luchando, defendiendo la ley 7722, una ley provincial que prohíbe la mega minería hidrotóxica y uranífera en toda la provincia de Mendoza. Pero como vos decías recién, la semana pasada el presidente de la Nación firmó un convenio con China, donde directamente y autoritariamente van a desarrollar instalar un proyecto nuclear, una usina nuclear, una central atómica, en Sierra Grande, de la provincia de Río Negro, uh-huh. y otra en la zona de Lima, distrito de Lima, de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Esto significa el aumento de la demanda de mineral uranio. Uh-huh. Por lo tanto, nuestra preocupación y alerta es que acá, justamente en San Rafael, a 90 kilómetros de nuestro pueblo, en el sur de Mendoza, está uno de los yacimientos más grandes de mineral de uranio, que se llama Sierra Pintada. Uh-huh. Y esto implica, digamos, de llevarse a cabo todo este plan nuclear argentino, significa que permitiría o intentaría reabrir la mina de Sierra Pintada de uranio, que está hace más de 20 años cerrada por una acción judicial, uh-huh. y hace poco por la ley 7722. Claro. Entonces, uh-huh. Bueno, la preocupación es justamente esa, que este yacimiento uranífero significa la contaminación radiactiva, nada más ni nada menos que del río Diamante y parte del río Tuel, que es la vía de los oasis de Mendoza. Uh-huh. Exacto. Y además también, sin tener en cuenta los impactos potenciales que tienen durante la actividad, o sea, más allá de la contaminación, que no es menor, obviamente, de los cursos de agua, también hay un riesgo siempre inmanente dentro del mismo sistema de producción, de extracción, ¿no? Sí, pero estas centrales que se van a instalar o pretenden instalarse en Río Negro, en la costa atlántica, al sur de San Antonio Oeste, a 80 kilómetros de Puerto Madryn, el paraíso patagónico por la calidad de su clima y todo, no solamente que va a significar un gravísimo impacto ecológico, sino también la inseguridad que tiene este tipo central. Uh-huh. Después lo que ha ocurrido en Fukushima, en Japón, donde el pueblo japonés está manifestando para cerrar las 54 centrales nucleares que hay en aquel país. Mientras tanto, acá en Argentina, el gobierno nacional está impulsando una tecnología en la cual en toda Europa, Alemania sobre todo, está en un proceso de desactivación, uh-huh. y de cierre. Uh-huh. Cuando, fíjate vos, la energía eléctrica que va a producir en Sierra Grande, en Río Negro, es de 1.300 megavatios. Uh-huh. Y van a invertir aproximadamente 12.000 millones de dólares. Uh-huh. Con esta inversión, con este monto de 12.000 millones de dólares, podrían instalar 100 parques eólicos en la Patagonia, que es el lugar ideal, uh-huh. con una producción de 5 veces más de electricidad. Uh-huh. O sea, el cuadro y el cierre de las ventajas y desventajas es totalmente negativa. Claro. Porque la energía nuclear está mostrada en el mundo que es cara, costosísima, que es insegura y a su vez es contaminante. Uh-huh. Por lo tanto, en nuestro documento justamente estamos rechazando el acuerdo federal minero, que es el marco jurídico legal que el gobierno nacional está tratando de consensuar en la legislatura, en el Congreso Nacional, uh-huh. para imponer desde este marco legal, imponer en todas las provincias la megaminería hidrotóxica, el fracking, es decir, la contaminación total de muchísimas regiones de la Argentina. Uh-huh. Sí, profundizar el modelo extractivista, podríamos decir. Exacto. Esto es parte justamente de ese modelo extractivista, que no solamente es minero y petrolero, sino también sojero, uh-huh. es del recurso hortícola, de la pesca, de los bosques, en fin. Es un modelo siniestro que está impulsando el gobierno nacional con inversiones de países extranjeros, donde el resultado final va a ser el saqueo de los recursos estratégicos del país, uh-huh. y dejando grandes pasivos ambientales, contaminación, enfermedades como la sojización en la pampa húmeda, uh-huh. y acá en toda esta cordillera van a dejar grandes diques de colas con agua totalmente contaminada, con cianuro y con metales pesados, y dejarlo como un saldo totalmente negativo para los intereses de la Argentina. Uh-huh. Está bien. Bueno, Alberto, te agradecemos mucho esta comunicación. Creo que nos has hecho un pantallazo más que claro. Y bueno, seguiremos en contacto también para ir viendo, bueno, qué acciones también se dan las asambleas ciudadanas también para poder frenar esta avanzada del plan nuclear nacional, que además de ir en contra de los intereses del pueblo, también ha sido, si se quiere, absolutamente fuera de los marcos constitucionales, ¿no? Porque no está previendo tampoco la participación ciudadana como rigen las leyes ambientales. Sí, por eso te agradecemos a vos, a tu medio, a tu radio y a toda la red de medios alternativos, porque la única alternativa para frenar todo este saqueo siniestro, vergonzoso del gobierno nacional, es que el pueblo se movilice, que el pueblo tome conciencia de lo que está ocurriendo, que se concientice de que esto es nada más ni nada menos que el futuro de la vida y generaciones venideras. Por lo tanto, te agradecemos que nos haya permitido salir al aire y esperemos que se difunda en todo el país este desastroso y criminal plan económico del gobierno, que es solamente saqueo y contaminación. Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alberto. Y si recién te enganchás con el Enredando las Mañanas, son las 11:09 minutos. Estábamos hablando con Alberto de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, a raíz también de un comunicado que ellos han emitido la semana pasada, el jueves pasado, poniendo en discusión las decisiones del gobierno nacional en cuanto a política minera y en particular del Plan Nacional Nuclear, que ya parece que tiene sus proveedores chinos para la construcción de dos nuevas centrales nucleares. Tardes para hablar de la costumbre de salir a tropezar cada vez que llueva. Y si vuelvo a estar rodeado por las decepciones, no me vengan a buscar, sale a oler las flores. Las flores. Y el acero que se quiere hacer pasar por cielo con un solo amanecer entre tanto infierno. Yo te digo que en el aire está todo el misterio de por qué algún corazón juega a estar despierto. Despierto. Y si vuelvo a pata con la brisa acá en el pecho, un retrato de las buenas cosas. Las piedras que hay en el camino son las perlas para sentirse un poco vivo. Y un arbolito que se mueve con el frío, la magia de escuchar cantar a un río. Cantar a un río. Y sentirme parte de paisaje, mientras miro la montaña caer. De... Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Y seguimos aquí en este, no sé, quinto bloque de Enredando las Mañanas. Son las 11 y 17 minutos. Y llegó Franco Acosta hace un rato, estaba escondido en el placar de la sala de producción. Estaba un par de cuadras de acá y vine. Y nos vino a visitar, pero no nos vino... ¿Vino con el pan bajo el brazo? No, vino con nota. No vine con las manos vacías, vine con una nota que hice el viernes pasado. Uh-huh. Habíamos adelantado en el bloque cero que se reabrió La Piojera, este mítico teatro de la ciudad de Córdoba. Sí, es un teatro ubicado en la avenida Colón, ahí cerca de la central de policía, como a dos cuadras. Un edificio que tiene más de 100 años, que se logró recuperar gracias a la lucha de los vecinos y las vecinas de Alberdi, de la multisectorial Defendamos Alberdi. Este inmueble estuvo vendido, ya ahí lo vamos a escuchar en el audio a José Aidar de Defendamos Alberdi. Estuvo vendido a un privado que lo vendió a otro privado y mediante la lucha de los vecinos se logró que el Estado lo recupere, lo expropie, y ahora se logró abrir y se está yendo por la gestión popular del espacio cultural que va a ser La Piojera. Así bueno, que, si les parece, escuchamos. Escuchamos la nota. No sé qué. www.com. Pone .com, www.com. Ahí. Y tal vez súmele turbo, loco. Súmele turbo.com.ar. ¿Cómo se nota que tiene internet? ¿Ah? Estamos adentro de La Piojera con José de Defendamos a Alberdi. Haciendo la nota dentro de La Piojera, en el hall de entrada, antes de la sala. ¿Cómo salió esta oportunidad de entrar? Y bueno, en realidad son años de lucha. De la mano de Defendamos a Alberdi, de vecinos, de gente que la ha militado, también de muchos deseos y sueños de querer entrar, ¿no? Y bueno, después de años de que el gobierno municipal, de que el Estado municipal en realidad no diera bolilla, cerrara las puertas, bueno, con la presión social, con la presión popular, con las propuestas que hemos venido haciendo en los últimos años, bueno, finalmente parece que hay intención de abrirla después de haberla recuperado, ¿no? Este espacio, este inmueble estaba ya vendido a un privado, de un privado a otro privado, y logramos que el Estado lo expropiara y lo hiciera estatal, ¿no? Y hoy en día la posibilidad de la apertura tiene que ver justamente con la decisión de poder llevar adelante ciertas negociaciones que nos permitan empezar a planificar lo que será la reformación, la restauración, el acondicionamiento para que vuelva a ser un cine-teatro, y con la intención de hacer de La Piojera un espacio con gestión popular. Básicamente un espacio cultural, ¿no? Un espacio sociocultural donde los propios vecinos sean los protagonistas en la gestión y en la cotidianeidad del teatro como un espacio artístico. Estamos adentro de La Piojera. Yo todavía no pude entrar, tengo el número 92, significa que han entrado 92 personas antes que yo. Entraron otras 30 que entraron sin numerito, no sé por qué me contaban ahí. O sea que hay unas 120 y pico que entraron. Mira, este centro cultural que va a ser La Piojera gracias a la fuerza del barrio, ¿cómo te lo imaginas? ¿Nos podés contar un poco cómo es la sala adentro? Sí, bueno, no sé ser muy descriptivo, pero la sala es una sala grande. Yo la verdad no la había visto por fotos nomás y no la no conocía bien el tamaño y las dimensiones. Y de hecho tendrá más de 20 metros de alto. ¿Vos decís? Puede ser, ¿eh? No sé, ¿eh? Puede ser, ahí con las filmaciones después que difundiremos se verá. Bueno, igual hay que verlo en persona, en vivo y en directo para comprobarlo, pero sí es una sala muy grande, muy acogedora, muy, muy atractiva, incluso estando lo derruida que está. De todas formas se ve que estructuralmente está bastante bien mantenida. Tiene como 300 butacas, o sea que es un salón largo que debe tener unos... ¿Cuántos metros? ¿Unos 30 metros de largo? Más, ¿no? Bueno, yo de metros, no sé calcular mucho. Y detrás de... Vamos ahí. Y detrás de lo que es la cuestión del teatro en sí, está toda la parte de los bastidores, los baños y una sala al fondo. O sea que hay como otros 30 metros más. Y arriba, que no hemos subido, se puede subir en realidad. Está un compañero de La Tinta sacando fotos arriba. De ese look se subió arriba. Está muy bien, hay que mandarse. Y no, la verdad que es un teatro muy grande, muy interesante. Y la verdad que a uno se le viene en la cabeza un montón de cosas para hacer. Pero bueno, fundamentalmente hacer de este lugar un espacio de encuentro, ¿no? Que entraron, filmaron, ¿qué van a producir con eso? Y en realidad un poco de difusión, ¿viste? En su momento hicimos una minga por la Piojera, que fue un acto simbólico de reparar un poco la vereda y poner unas baldosas. Y un poco la línea va en eso, en lo que filmamos los militantes, los vecinos del barrio, tratar de confluirlo y pensar alguna edición que conmueva un poco al vecino. Recién me fui al frente a hacer una toma y por detrás escucho la voz de una señora de unos 75 años, me dijo después, me preguntó, ¿qué pasa ahí en la Piojera? ¿Están entrando? Sí, le digo, señora, venga, arrímese. Uy, ahí se conocieron mis padres, me conocí yo con mi marido que bueno, ya falleció, y le invité a hacer una entrevista y le estamos haciendo una entrevista. O sea que la verdad que este espacio mueve y conmueve muchas cosas, moviliza muchas cosas y conmueve muchos corazones, ¿no? Y bueno, sin duda que más allá de la lucha de la que uno pueda jactarse o de la que los vecinos puedan jactarse, creo que lo que más mueve esto es justamente el sentimiento, la pasión y una nostalgia que no está quedada en el tiempo, sino que se mantiene hoy en día y tiene que ver con la posibilidad de poder habitar nuevamente este espacio que tiene 100 años, ¿no? No sé qué. www.com. Poné .com, www.com. Ahí. Y tal vez súmele todo. Vaya al ver la noria, la barranca y el infierno. El historial de un chiquillo parece que fuese ayer. Vaya al ver y que dejé en busca de otras quimeras. Hoy te canto a mi manera porque de vos no me olvido, aunque mi rancho querido sea un humilde tapel. Vaya al ver, vos que sos de estudiantes y doctores, de serenatas y flores, de farras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la Plaza Colón para pasear su pollera. Vaya al ver, cuando te canto, parece que tengo un llanto muy dentro del corazón, que se agranda la emoción de la vieja serenata con su lunita de plata que alumbra la juventud. Y mi madre en la quietud de la noche hará una plegaria cuando escuche mi guitarra allí en la calle Chubut. ¡Amén! Campo, una serenata, a orilla del río se escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi mi primera cita a la Plaza Colón. Como aquella luna que vino del baile, sus galón de seda dejó en su balcón. Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz del balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Thank you.

días y acá, por suerte, podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Estamos aquí en el último bloque del Enredando las Mañanas, son las 11 y 42 minutos de un enredando que estuvo bien enredado por Latinoamérica, por nuestro territorio nacional, tratando de conectar algunas luchas, algunas historias con el éter que tenemos a disposición para multiplicar estas voces. ¿Con qué cerramos, Nati? Bueno, primero es un bloque difícil porque por un lado nos habíamos guardado una novedad, la cual todavía estamos desbordadas de felicidad, de que el pasado miércoles finalmente fue liberada Dayana Gorosito, la joven que luego de un año de una terriblemente injusta prisión pudo salir de Bower y encontrarse con su familia, encontrarse con quienes la esperábamos afuera de la cárcel, la mesa de trabajo Libertad para Dayana, que bueno, estamos ahí ahora todavía muy emocionadas, pero al mismo tiempo conscientes de que esta causa se elevó a juicio por la muerte de su beba allá en mayo de 2016 a manos de su pareja en el momento del parto. Pero bueno, sabemos que la libertad de Dayana no es el final de esta lucha, sino que ahora vamos por la absolución que tendrá que darse cuando se sustancie el juicio. No vamos a estar dando muchas más novedades ahora. Mañana, desde la Mesa de Trabajo Libertad para Dayana, se está convocando a una conferencia de prensa, ya que, bueno, el manejo de los medios, como hablábamos recién, esta cuestión de la exposición de los medios hegemónicos ha sido realmente durísima y con una perspectiva profundamente machista y patriarcal, así como la justicia que la mantuvo presa durante un año. Pero bueno, de esta noticia que nos llenó de alegría la semana pasada y que nos muestra una vez más que la respuesta es la organización y la lucha, vamos a esto que, bueno, Romy decía, estábamos entramando luchas y entramando realidades de distintos lugares. Y en estos días conocimos también con muchísimo dolor lo que fue el asesinato de Elsa Sosa, ¿no? Una testigo importante de causas de lesa humanidad en San Rafael, Mendoza, pero que vivía aquí, como también su hijo Javier Faghetti. Uh-huh. Una muerte violenta, una muerte que claramente es un femicidio, más allá de que todavía está en investigación, cuáles fueron los móviles de su asesinato. En primer lugar, queremos abrazar y saludar a Javier y a toda la familia que, como ellos dicen hoy en un breve comunicado, sufren y han sufrido la ausencia de Américo Faghetti, desaparecido, víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura en Argentina, y hoy duelen esta situación terrible. Una de las resonancias que nos trajo a muchas y a muchos esta muerte fue la de Silvia Supo. Hace varios años ya, cerca de un 24 de marzo, en el 2010, esta mujer, también testigo de las causas de lesa humanidad, además emblemática por haber sido una de las primeras que denunció la violencia sexual como forma de tortura hacia las mujeres en los centros de detención y desaparición de personas, de muerte y de tortura de la dictadura militar, fue asesinada en el comercio que tenía en la ciudad de Rafaela, y la investigación policial rápidamente descartó el móvil político, sin embargo, y la vinculación con las causas de lesa humanidad. Sin embargo, el caminar y la insistencia de la familia y de organizaciones que acompañaron a Marina y a su hermano, los hijos de Silvia, después pudo poner en evidencia que había habido muchísimas irregularidades en esta investigación. Sin avanzar, sin querer avanzar en ninguna hipótesis en torno a lo que pasó con Elsa, porque no es nuestra intención, sí nos parecía importante volver a traer al escenario la memoria de Silvia, la palabra de Marina, porque costó mucho que de los organismos de derechos humanos, de organizaciones sociales, se exigiera la claridad, la justicia por Silvia Supo, como lo que fue una protagonista ineludible de los juicios y de las causas que buscan todavía memoria, verdad y justicia. Escuchamos entonces la entrevista que hizo La Retaguardia a Marina De Stefani, la hija de Silvia Supo, y con eso terminamos este Enredando las Mañanas. Obviamente, conmovidos por la noticia del asesinato de la testigo y querellante Elsa Sosa en Córdoba, una de las primeras cosas que nos impactaron fue observar algunas similitudes con una causa que al principio no fue lo suficientemente acompañada, que para muchos de nosotros, aún estando cerca de las causas por crímenes de lesa humanidad, comenzó a ser más reconocible pasado un tiempo, que es la causa del asesinato de Silvia Supo. Entonces, lo que pretendemos hacer en este momento es charlar con Marina De Stefani. Ella es la hija de Silvia Supo. Marina, bienvenida aquí a La Retaguardia. Soy Fernando, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por el contacto. ¿Cómo estoy? Es bastante rara la pregunta. La verdad que movilizada por la novedad, tristemente movilizada. ¿Por qué? Y la verdad es que fue muy impactante leer los pocos, las pocas datos que tenemos hasta el momento de lo sucedido en Mendoza, en San Rafael, tengo entendido, con el caso de esta testigo. Y nos llama muchísimamente la atención las casualidades, los puntos en común, porque se trata de dos testigos muy importantes en causas de delito de lesa humanidad que a poco tiempo del juicio, o por ejemplo en el caso de mi mamá, a 3 meses de haberse conocido la justicia, aparecen asesinadas en su domicilio. Claro, y en este caso a pocos días de conocerse el veredicto, el juicio todavía está andando y se supone que en el mes de junio se va a cerrar el juicio de San Rafael. Claro, y en el caso de Silvia fue 3 meses después de conocerse el veredicto, el asesinato. Esa es la primera coincidencia que vemos, y después que las versiones oficiales de la policía sean ante el asesinato de una testigo, que es algo inaudito en cualquier ciudad, lo primero que se salga a pretender decir, ni siquiera abriendo la posibilidad de una hipótesis o de la duda, es que sea un crimen en ocasión de robo, negando la posibilidad de que sea por su calidad de testigo, ¿no? Claro. Visibilizando esa visión de las víctimas, que me parece que en esos casos habría que, debería ser la primera hipótesis a investigar, que bueno, eso nosotros lo construimos con el tiempo, porque la verdad que nos toma siempre por sorpresa este tipo de cosas. Uno sabemos que están entre nosotros, que la impunidad sigue vigente, pero uno nunca cree que por ir a brindar testimonio lleguemos a estar tan expuestos y expuestos. Sí, me sorprende muchísimo sí. Esos parecidos, y esperemos que haya justicia y que realmente no se manosee tanto la escena del crimen, ni se manosee tanto la historia de las militantes como fue en el caso de Silvia, y que los medios hegemónicos no den la espalda, y así como la justicia se dedica a investigar seriamente. Para nosotros los primeros días fueron muy duros, muy difíciles, porque en Rafaela no había, como si está acompañado quizás el hijo de esta compañera, uh-huh, organizaciones de derechos humanos como Hijos, Madres, no había ni siquiera abogados especializados en delitos de lesa humanidad. Claro. Entonces se perdió mucho tiempo valioso en esos primeros días, aunque si bien nosotros a las pocas horas de la muerte de Silvia, cuando conocimos los resultados de la autopsia y pudimos hablar con alguno de los médicos, ya nos empezó a llamar muchísimo la atención los detalles de cómo había finalizado la muerte, había terminado la vida de mi mamá. Entonces, ese tiempo que tiene acceso sobre todo en las policías locales, que no están preparadas, que muchas veces actúan de manera muy irresponsable, irregular, como hemos denunciado nosotros, hay que estar muy atentos y velando y haciendo mucha presión para que se haga de manera muy responsable y muy correcta, ¿no? Para llevar tranquilidad a toda la población y a la familia. Claro. Uno imagina que en la conmoción por la muerte violenta de un familiar, tener que estar en los momentos del velatorio, el sepelio, ocupándote además de la investigación, debe ser como complejo. Me gustaría conocer cómo fueron aquellas primeras horas e incluso aquellos primeros días después del asesinato de tu mamá, en el sentido de si ustedes tenían dudas ya en ese primer momento o tendían a pensar que quizás era cierto que a tu mamá solo la habían acuchillado en un intento de robo. Mira, ni bien nosotros llegamos al hospital esa mañana, y cuando sale el médico a decirnos que Silvia no había sobrevivido a todas las prácticas y nos describe las características de las heridas que tenía su cuerpo, con mi hermano nos miramos y inmediatamente sabíamos de qué es lo que había pasado. Es un caos, esos primeros días son un caos. Uno es un fantasma que no, la verdad que pierde completa referencia de todo, vive muchísimo miedo, que yo creo que también es uno de los objetivos de lo que se busca, de llenar de miedo a la población, de un ámbito de buscar venganza. Para nosotros fue muy difícil, es muy necesario que estar acompañando a la familia. Para nosotros fue muy imprescindible la presencia de amigos, de compañeros, que se acercaron y que aportaron lucidez en esos momentos, a los compañeros de Hijos Santa Fe, a los organismos de derechos humanos que tienen conocimiento en el tema y un gran trabajo en estos años en los juicios, para poder poner un poco de herramientas a disposición. Y además, porque uno no es abogado ni policía y no sabe de expedientes ni de pericia, todo esto uno lo aprende en la práctica, y para evitar también todo tipo de manoseo y revictimización de las familias, es muy importante cuidar eso. Uh-huh. También como medios, estar atentos a eso, a siempre visibilizar la voz de las víctimas, de los familiares, respetar los tiempos, los comunicados, que es muy duro, además de vivir la muerte, sentir cómo se manosea el nombre, tu intimidad, tu familia, y se expone todo eso, y uno pasa a ser de un completo desconocido a que te digan barbaridades de toda tu gente, ¿no? Es muy doloroso, y eso genera más víctimas, ¿no? No pone luz sobre el asunto. Uh-huh. No sé, si te sirve lo que te cuento. Sí, sí, no me quedó clara una cosa, que es si ustedes en esos primeros momentos ya tenían la certeza que tienen hoy en cuanto a que a tu mamá la mataron por su condición de testigo. Teníamos la sospecha, en ese momento no nos atrevimos a salir completamente a decir, planteamos esa doble hipótesis, robo o asesinato político entre pregunta, entre signos de pregunta, porque no queríamos salir. Teníamos una gran sospecha de que tenía que ver con su calidad de testigo. Claro. Y por la cantidad de puñaladas que le dieron cuando salimos del hospital ese primer día, ya estábamos barajando esa hipótesis. No decidimos no comunicarla con gran certeza públicamente en los primeros días. Si vos ves nuestras primeras marchas o nuestros primeros comunicados, plantean la duda. Ya después del primer mes, cuando tuvimos acceso a las primeras informes de la policía, las primeras pericias y demás, ya empezamos a barajar la hipótesis de crimen político, y porque empezamos a ver la cantidad de irregularidades que se habían cometido, desde la autopsia hasta cómo no se había preservado la escena del crimen, cómo se habían obtenido los testimonios de los supuestos asesinos, que fue bajo tortura. O sea, cuando nos empezamos a empapar de cómo había sido los primeros momentos, no nos quedó más duda ni siquiera la posibilidad de sostener que había sido un robo, porque también cuando empezamos a tener acceso al lugar de donde fue asesinada, empezamos a ver que no faltaba prácticamente nada en el local. Claro. Se habían llevado solamente 200 pesos, o sea, no había relación entre el monto del motín y el ensañamiento. Bueno, esa es... creo que la similitud más impactante con los pocos datos que nosotros al menos conocemos hasta ahora, que tienen que ver con una escena del crimen que demuestra mucha violencia y alevosía, y también con la ausencia de elementos que marquen un robo, aun cuando la policía ayer a la mañana se encargó muy rápidamente, tanto la Policía Federal como la de la provincia de Córdoba, de charlar con los familiares para enviar un mensaje de descartar la idea de que pudiera tener que ver el asesinato con la calidad de testigo de Marta. Lo cual no hace más que, al menos en nuestro caso, insisto, con los datos que podemos conocer sin ser periodistas cargosos y de esos que intentan intervenir más allá de lo que la familia y los organismos desean, aparece como el dato más que más despierta sospechas, ¿no? De por qué se descarta lo que, como vos decías, debería ser la hipótesis principal de plano a pocas horas de ocurrido el hecho, ¿no? Eso es lo que genera más dudas, porque, digamos, nosotros no estamos afirmando, entiendo que vos también sos muy cuidadosa, digamos, ninguno de nosotros estamos afirmando que la mataron por su condición de testigo. Lo que decimos es por qué no es la primera causal de la posible muerte. Para mí, para nosotros, ahora con los 10 años que tenemos más o menos del asesinato de Silvia, vemos como que eso fue lo más claro que pudimos pedir en ese momento, abrir la duda y decir, bueno, que nos demuestren lo contrario. Nosotros salimos en los primeros tiempos a decir eso, bueno, Silvia supo fue un crimen político hasta que se demuestre lo contrario. Y hasta el momento no se ha demostrado lo contrario. Y bueno, yo creo que en este caso podríamos plantear la misma hipótesis, que prueben lo contrario, de que no la matan por su calidad de testigo. Y el ensañamiento es muy extraño en un caso de inseguridad. Es muy extraño que se detengan como se han ensañado con estas dos mujeres, que además no me parece una casualidad, además de que sean dos víctimas mujeres, ¿no? Y que otra vez con sus cuerpos, otra vez con estas mujeres valientes, y esto de que no es con un arma, no es un crimen a sangre fría, sino que hay una cuestión de disciplinamiento del cuerpo y de la voz de las mujeres. Y eso no es una mera casualidad, o por lo menos debería despertar dudas. Sí, la información que extraoficialmente entrega la policía a los medios que son amigables con ellos, como la Cadena 3, por ejemplo, de Córdoba. Me imagino. Es que ya está descartada la hipótesis del robo. Creo que para eso fue muy importante la difusión que se produjo ayer de que otra realidad era posible, no digo buscando también incluso comparaciones por oposición al caso de tu vieja, digamos, me parece que lo que faltó en aquel momento fue reflejos no de ustedes como familia, sino de los organismos de derechos humanos como para acompañar debidamente y de los medios de comunicación como el nuestro. Creo que no fue una casualidad que hayan elegido precisamente matarla a Silvia en Rafaela, que no fue la única testigo de la causa Brusa en Santa Fe, pero sí vivía en una ciudad donde que apostaron a que no había organismos que levantaran ese guante, como vos bien decís, y eso es otro elemento más. Bueno, ese podría ser incluso otro punto en común, porque si bien el hecho ocurrió en Córdoba, donde vivía Marta, San Rafael es una ciudad muy conservadora, ¿no? Muy conservadora, donde además se han producido hechos vandálicos reiterados contra pintadas, contra murales, y donde el terrorismo de Estado actuó casi que sin necesidad de esconderse, como en otros lugares, sin necesidad de generar centros clandestinos, en oficinas públicas, en la radio de la ciudad, por ejemplo, torturaban a la gente durante el terrorismo de Estado, ¿no? Y es muy significativo que se llama San Rafael y Rafaela. A mí me genera escalofríos pensarlo, me parece como mucho paralelismo. Mira, no lo había pensado ese... Muchísimo ese paralelismo, no sé, yo soy profe de literatura, a lo mejor desvarío con las palabras, pero ayer me quedé como muy congelada volviendo a los primeros días cuando leía tu nota. Me parece demasiado llamativo que se repita otra vez. Sí, sé que no has tenido contacto con Javier, con el hijo de Elsa que está en Córdoba. Él acaba de suceder el sepelio de Marta y obviamente son horas de mucha conmoción, pero si tuvieras la ocasión de que él pudiera escucharte, ¿qué le dirías? Y ponerse a disposición en todo lo que podamos colaborar con él y, bueno, eso, de tratar de acercar una mano o un recurso y la solidaridad para que no avasalle ni la memoria de su madre ni la valentía de su madre y que, bueno, que sepa que estamos acá para acompañar y mantener viva ese testimonio y mantener con vida esa mujer y su, no sé, solidarizarnos. Más que eso, la verdad que no se me ocurre nada de lo que uno le pueda decir o una le pueda decir. Puede llenar ese vacío, consolar a una persona. Es para toda la vida, digamos. Claro. Marina, no hay forma de consuelo y sí eso, desde que no está solo la lucha, que somos muchos y que quisiera que no... Que ojalá lo que pasó con Silvia pueda brindarle a él algún antecedente como para alguna herramienta para que estas causas no naufraguen en la humanidad o por lo menos las primeras partes o investigaciones de lo que es el crimen de su mamá no le lleve tanto tiempo como a nosotros, no se cometan los mismos errores que se cometieron en la causa de mi vieja. Marina, te agradecemos enormemente esta disposición para charlar con nosotros en un momento que, aunque no sea tan directo para vos, digamos, lo que ocurrió genera evidentemente sensaciones difíciles de sobrellevar, así que te agradecemos la disposición para charlar con nosotros y te pedimos que no cortes la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande, ojalá les llegue nuestra fuerza a Javier y a su familia y a todos los compañeros y compañeras que están sosteniéndolo.